mayo de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, y a quien le agradezco de corazón el que me hayan, gracias a él, logré entrar a la radio. Nuestro queridísimo Brian Noguera. Gracias, Brian, y gracias por esos abrazos. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, vamos a abrazarnos todos. Esta servidora Enza García, y abrimos con el tema de Jordano por estas calles, ¿no? Que es un tema que es una crónica de una de las épocas más oscuras que vivió el país, que fue precisamente la década del 90, ¿no? Cuando un paquete neoliberal pues nos tenía acorralados, y que de paso pues fue una década de una crisis ética y moral que se veía en todos los sectores de la sociedad. Vino después el comandante Chávez, vino un sueño bolivariano, y lamentablemente esos mismos sectores que llevaron a esa degeneración de la década del 90, pues han ido agarrando fuerza y han agarrado poder, y estamos viviendo lo mismo. Ya no podemos decir que esta es una canción histórica, podemos decir que lo estamos viviendo día a día. Y vamos a estar claros, estamos viviendo una guerra económica sin cuartel, estamos viviendo sabotajes continuados, estamos viviendo sanciones de los Estados Unidos, estamos viviendo una situación extraordinaria. Sin embargo, no podemos eximir la responsabilidad de los infiltrados dentro del gobierno, no podemos eximir la responsabilidad de las medidas tardías asumidas por quienes nos gobiernan. No podemos dejar de eximir de responsabilidad a aquellas personas que, a las que el pueblo les dio un voto de confianza, y sencillamente no se conduelen de lo que estamos viviendo los venezolanos día a día, porque son incapaces de bajar los cristales ahumados de sus carros, ni pasan las vicisitudes de quienes vamos a un supermercado. Pues bueno, por ahí hay una proveeduría en Tazón que los provee a todos muy sabroso, ¿verdad? Pero bueno. La ventana no salió el 10 de aquí, esta es la pauta musical que están escuchando, es la misma que tenía preparada el día de ayer, pues bueno, con estupor recibimos la triste noticia del asesinato de Evio Di Marzo, músico venezolano, hermano de Jordano Di Marzo, autor de Por Estas Calles. Fue asesinado vilmente para robarle el carro. Yo escribí, ayer no pudo salir la ventana, escribí algo en el Facebook para no dilatarme hablando, pues voy a leer lo que escribí el día de ayer. Es lo siguiente: la ventana no pudo salir al aire este martes gracias a los malandros del volante. Estuve más de una hora revoloteando a lo largo de la avenida intentando agarrar una miserable camioneta. Cuando por fin logré montarme en una, un carro accidentado generó un atasco que me dejó varada prácticamente en la puerta de mi casa, más de una hora más tarde. ¿Okay? Sentía que no había mantra, meditación o respiración consciente que me ayudara a alcanzar la calma y el humor necesarios para sacar el programa. Es muy difícil levantarle el ánimo a las personas cuando necesitas desesperadamente un abrazo. Maltratada por los transportistas, imposibilitada de llegar al programa a tiempo, calzando unos zapatos que parecen atarrayas, pero que son los más cómodos que tengo para enfrentar la caminata que me echo todos los días de ida y de vuelta, con el asesinato de Evio Di Marzo en la cabeza y clavado como un puñal en el corazón, es mucho con demasiado. Esta mañana, ayer, quería honrarlo y rendirle un homenaje con los ventaneros, pero la mafia que controla el transporte público no lo permitió. Vuela alto, Evio, gracias por tanto, gracias por todo. A esta hora, al momento en que escribí el mensaje, espero que haya servicio de agua potable en mi zona para darme un buen baño y cocinar sin prisa. No hubo agua, ni siquiera racionamiento. Razón tenía Jordano cuando escribió: camisa de fuerza, sultana de nadie, vivir en Caracas, morir en Caracas. Hoy estoy hastiada, estoy triste. Mañana será otro día. Y hoy es otro día. Y tuve suerte porque pude agarrar una camioneta rápido, que agarré la primera que pasó, que me dejó en Plaza Miranda. Allí agarré otra que me dejó en la esquina de Cuartel Viejo, que también fue la primera que pasó porque quería llegar a tiempo, me vine corriendo y llegué a la hora, pero resulta que unas personas con guayaberas rojas tienen tomadas la Plaza del Foro y no me permitían el acceso a la radio porque hay una actividad. Gracias, Brian, por bajar a buscarme. Y gracias a Brian Noguera y a los compañeros de Alba Ciudad, es que él logré llegar acá arriba para abrir la ventana. Discúlpenme, de verdad, discúlpenme si no estoy de ánimo, si no estoy como unas castañuelas, pero, señores, más acciones y menos circos. Más acciones y menos actividades. Conduélanse un poco de lo que estamos viviendo todos los días los venezolanos. Que creemos en la revolución, que creemos en este país, que queremos sacar la patria adelante. Y caramba, no arriman una palmingo. Recibimos golpes y golpes y golpes. Y en vez de ver acciones eficientes, lo que vemos son actividades, entre comillas. De verdad, es sumamente duro, es sumamente dura la cotidianidad. Y discúlpeme que hable de mí y voy caballo blanco. Porque no vivo en los valles del Tuy, porque no vivo en las Mayas, porque no vivo en La Guaira, porque no vivo en los Altos Mirandinos, porque a pesar de todo, en mi edificio colocan el agua media hora al día, bueno, hasta que se termine de vaciar el tanque, porque el agua no está entrando de la calle. Hay gente que está peor. Y le doy gracias a Dios por estar caballito blanco, aunque me duele, que si uno considera que le está pasando rudo, que haya gente que le esté pasando peor. Entonces, un llamado que le quiero hacer al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, le dimos un voto de confianza. Por favor, tome acciones rápidas y acciones efectivas. Es un llamado de verdad, de corazón. Y de nuevo, pues quiero ofrecer mis excusas por este modo de abrir el programa. Pero señores, o sea, no hay, es muy difícil. Mantener la moral en alto cuando pareciera que se conjugan para golpearnos. Así que bueno, un abrazo desde acá. Vamos a abrazarnos porque es la forma. Dándonos amor, dándonos cariño, dándonos propuestas, proponiendo cosas. Es la forma que vamos a sacar esta patria adelante. Porque no estamos los que salimos a votar y los que nos salimos a trabajar todos los días, los que nos sentamos aquí en estos micrófonos. Cuando fuimos a votar, no lo hicimos por una persona, independientemente de que consideremos muchos de nosotros que entre las opciones es la más idónea. Lo hicimos por un proyecto, lo hicimos por un sueño, lo hicimos por el sueño bolivariano, lo hicimos por el legado de Chávez. Lo hicimos porque tenemos la convicción de que el socialismo bolivariano es la vía. Y con la conciencia de que estamos viviendo una guerra, la conciencia de que estamos viviendo un bloqueo. Votamos por un sistema, no por una persona, por un sistema. Y estamos luchando para defender ese sistema. Si el pueblo lo está haciendo estoicamente, un llamado también a las instituciones públicas para que luchen junto con el pueblo. Y le insisto, menos circo, menos actividades y más acciones concretas, más acciones eficientes. Bueno, ya son las 8:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de La Ventana. Nos vamos con un tema de Evio Di Marzo, que es un tema para levantar la moral y para levantar el ánimo. Pico y pala. Las balas y pistolas, la lengua.

8:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema de los 80, Alphaville, Forever Young, por siempre joven. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí pues quiero enviarle un gran abrazo al poeta del Morralito, quien me escribió a mi celular. Gracias por tu cariño, poeta, se te quiere un mundo. Y bueno, tenemos noticias que comentarles. Hablábamos este lunes, ¿no?, que ya que habían rumores de que se iban a suspender el servicio bancario por lo de la reconversión y todo esto. Pues bueno, la reconversión fue pospuesta. El presidente Nicolás Maduro postergará reconversión monetaria tras la solicitud de la Asociación Bancaria. Tras reunirse con ministros de la Asociación Bancaria de Venezuela y recibir una solicitud de su presidente, Aristides Maza, para su postergación por 90 días, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó a su equipo y al presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, evaluar los tiempos señalados con el fin de informar este miércoles al país la fecha definitiva para la postergación de la reconversión monetaria, que se tomaría entre 60 y 90 días para su entrada en vigencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió en la tarde de este martes 29 de mayo con miembros de la Asociación Bancaria de Venezuela, organización que agrupa a numerosos bancos privados del país, a propósito de la reconversión monetaria que estaba planteada para el próximo 4 de junio y que busca eliminar tres ceros a las cifras para facilitar su manejo. Un producto que cuesta 5 millones de bolívares con el antiguo cono monetario pasará a costar 5 mil tras la reconversión. Insisto, una medida necesaria, pero que se debió haber tomado antes. Yo coincido al 100% con el economista Luis Salas. Tenemos llamada, Brian. Bueno, bien, buenos días. Buenos días, Isa García. ¿Cómo está, Fernando? Vamos a decir que bien. Uh-huh. Buenos días para ti. Buenos días a Brian, palo de hombre, ¿no? Sí, señor. Te felicito, hermano. Y buenos días, usuarios, usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Inicialmente, solidario contigo. Gracias. Sí, pero bueno, allá, solidario yo, con todos, porque es que esto es una realidad que estamos viviendo todos cotidianamente. Uh-huh. En ese sentido te lo iba a decir, porque si por allá llueve, por aquí no escapa. Exactamente. En ese sentido, por supuesto, uh-huh, ¿no? Porque todo lo que uno escucha, todo lo que uno trata de apartar, pues. Sí. Mira, ahorita hay un problema gigante, que es la credibilidad que se ha perdido por todos lados. Pero digo, ayer me llamó la señora Palacio, a quien saludo con mucho respeto, uh-huh, para ella, para Sonia, para Teresa, para todas las personas, damas que llaman aquí, por supuesto, y también los caballeros. No, ella fue una de las personas que me llamó, y no menos de 25 llamadas tuve ayer por la tarde, después de lo que hablaron en el Palacio de Miraflores con la cuestión de la reconversión, con la cuestión de Pedro Pablo Fernández, ajá, el hijo de Eduardo Fernández, y con las personas que han ido al Palacio de Miraflores a hacer el planteamiento. La generalidad es: presidente, viole la Constitución. Eso no puede ser. Y entonces, cuando tú escuchas que por lo menos el presidente accedió a la parte de la reconversión, a uno se le cae en la sala muchas veces. Te pongo un ejemplo. El presidente Chávez, ¿verdad?, inclusive dejó las bases hechas para una fábrica de papel que la está retomando Maduro. ¿Será la misma? Esperemos. Esperemos, exactamente. Esperemos. Porque el presidente Chávez decía: estamos en la obra y la estamos haciendo. La diferencia ahora es: la vamos a hacer, que es diferente. Es muy diferente decir vamos a hacer o la estamos haciendo, que decir estamos haciéndola. Eso son cuestiones que uno escucha y se le cae en la sala, y mira, y se lastima uno mucho por dentro. Yo, por lo menos, y te lo digo con sinceridad, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando la alcaldesa. Ajá, ¿qué es lo que está planteando? La cuestión del transporte. Porque no, bueno, ¿te acuerdas que el lunes dijiste, no, la alcaldesa va a tomar medidas? Va a tomar, sí, medidas. Las medidas que tomó, que ayer no pude llegar a mi trabajo y yo llegué de milagro. Pero es que la otra, eso que ella piensa hacer, ¿verdad?, fue lo que se hizo hace años atrás con el transporte. Aquí tiene el Poder Popular, toma el transporte a unos precios inigualables, incompetibles, o a un unos intereses que son los que llaman blandos. Te doy repuesto, te doy asistencia, te doy esto, y el pasaje es esto. Esos señores, dentro de 6 meses, 5 meses, 1 año, lo primero que te van a decir, si aquel cobra 5,000, porque yo no lo voy a cobrar. Eso no es lo primero. Y si no está diciendo la alcaldesa, el transporte debe de quedar en manos del municipio. Exactamente. Mínimo municipalizarlo, claro, estatizarlo. Claro. Eso puede ser. En todas partes del mundo. En Nueva York, en Madrid, en París, en Buenos Aires, en Lima, en todas partes del mundo. Este es el único país donde algo tan estratégico como el transporte colectivo está en manos privadas. Correcto. Ni siquiera de compañías serias y responsables, sino de bachaqueros del transporte. Nunca, nunca un servicio público rentó utilidades en ninguna parte del mundo. Porque para eso es un servicio público, para eso se subsidia en ese sentido, para no recibir utilidades. Pero mantiene un poco de gente, eso es, se entiende desde ese punto de vista. Pero no poner así, en Venezuela hay 480.000, 500.000 unidades de transporte privada, van a ser 500.000 dueños. Esos son los primeros que te van a decir, cuando tú se lo quites a uno, se lo dejas al otro, si no me pagas esto, lo paro. O si no, me hago el loco y me voy por otra ruta y bachaqueo. O pirateo. Eso es lo que puede pasar. Tienen que hacer un compromiso real, firmado. Si tú lo incumples, tú vas preso y el papel. No, mira, ¿cuántos compromisos firmados no se han roto en este país? Bueno, todos. Bueno, por todo. Eso. Bueno. Es que ni siquiera con un compromiso firmado. Es que la única opción para arreglar el problema del transporte efectivamente es estatizar. Correcto. Finalizo con esto, mi reina. Ajá. Y feliz día para todos. Sí. Porque hoy es el día de San Fernando. Fernando. ¿Sí? Buenos días y nos encontramos mañana. Un beso mañana. Grande, hasta gracias. Mañana. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Ayer era una de las cosas que yo pensaba. El presidente Chávez decía que los recursos estratégicos no se deben privatizar porque tienen que ver con la seguridad de la nación. Entonces, por eso es que hay toda una convicción de que no se debe privatizar PDVSA, no se debe privatizar el servicio de agua, no se debe privatizar el servicio eléctrico, porque si está en manos privadas, esas manos privadas te quieren dar un golpe de Estado y empiezan a sabotear, ¿no? Y secuestran esos recursos. El transporte es igual de estratégico que la luz, que el agua, que las comunicaciones, porque son comunicaciones. Fíjense ustedes que con este paro que están haciendo los transportistas, este paro sabotaje, porque eso es lo que estamos viviendo, un paro sabotaje, la gente no está llegando a sus trabajos. La gente no está llegando a sus trabajos o llega tarde, se tiene que ir más temprano y eso hace que el desarrollo del país se retrase porque la gente no está siendo eficiente, la gente no está rindiendo. Las empresas, los negocios, los diferentes trabajos están a media máquina por el transporte. Aparte de eso, el desgaste físico y de salud que le generan a los usuarios y las usuarias del transporte colectivo porque tienen que caminar kilómetros. Hay gente que tiene que caminar kilómetros, señores. O sea, la gente tiene que caminar, llega cansada a su casa, no descansa bien. Aparte de eso, del maltrato psicológico al que somos sometidos los usuarios, porque de paso está todo perfectamente diseñado para que termines maltrecho. Otra cosa, entonces, señor, es algo muy estratégico. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo el comandante Chávez? Él al ver que habían tantas marañas y tantas mafias y tantos nudos gordianos, que lo que hizo el comandante Chávez fue crear medidas paralelas. Es decir, lo que era la salud, el sistema de salud público estaba hecho un desastre, ¡pum!, crea barrio adentro. El acceso a las universidades públicas estaba sumamente restringido, ¡pum!, crea las misiones, ¿no? Crea las misiones educativas, la misión Sucre, la bolivariana. Con el transporte, el presidente Chávez pues invirtió un dineral para fortalecer la red pública, es decir, fortalecer el sistema metro, crear una red de ferrocarriles, una red paralela. Sin embargo, se debió haber tomado medidas, debieron haber estatizado lo que es el transporte superficial. Se estaba buscando, ¿no? Entonces, por eso aquí se instalaron fábricas de autobuses, el comandante Chávez estaba claro. Sin embargo, no sé si no se ejecutó porque no había llegado el momento, o no sé realmente, porque una cosa era el comandante Chávez y otra cosa es parte del equipo de gobierno que tuvo el comandante Chávez, ¿qué intereses habrán detrás de la no estatización y municipalización del transporte colectivo? ¿Cuánto dinero nos estará pasando por debajo cuerda? es lo que uno se pregunta, porque la única solución para resolver el problema del transporte colectivo es la estatización, que algo tan estratégico como la electricidad, como el agua, como el petróleo, algo tan estratégico como eso, debe pasar a manos del Estado porque es estratégico y no seguir en manos de pequeñas mafias. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, buenos días a todos. Teresa. Es Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Mira, Enza, yo concuerdo contigo todo lo que has dicho allí y de verdad que ya tienen que tomar las medidas para que este pueblo sufrido que salió a votar con estas cargas que todos llevamos y todos estamos soportando, seamos escuchados, seamos respetados, seamos valorados, porque debido a eso también se ha perdido mucho voto y mucha confianza en lo que es la revolución, y no en sí la revolución, porque es que otros lo han empañado de una manera que es increíble. Y lo que a mí más me molesta es que uno vota y vota y vota por una persona que te va a representar, no por los demás. Uno vota para tener una seguridad, porque antes de la elección, en diferente gente, yo no digo a nivel presidencial, pero sí, yo soy el más, yo puedo con esto, yo soy la alcaldesa mejor, yo soy el alcalde mejor, yo soy el mejor gobernador, y nada de eso se ve. Yo escuché con tristeza, porque eso también le pasa mucho de mi gente, pues, lo que tú dijiste el lunes acerca del papel y de las toallas sanitarias. Ensa, el gobierno no recuperó unas instalaciones, creo que fue en Maracay, bastante grande, donde eso ya era operativo, solamente que lo dejaron los dueños y yo no veo ni pañales ni nada. Creo que era Kimberly Clark, si no me equivoco. Ajá, eso ya tiene más de un año de haber sido recuperado. ¿Y dónde está la producción de eso? Es terrible. Mira, yo te digo sinceramente, yo como tachirense te digo que es horrible ver las cosas que están pasando allá. Ayer nada más me llamaba mi hermano para decirme que la cola en Michelena, estado Táchira, tierra del general Marcos Pérez Jiménez, para que la gente escuche y entienda, las colas kilométricas que hay para la gasolina enfrente de las casas. La gente, hasta la gente de la Guardia Nacional y los dueños de las mismas bombas con tremendos camiones y tremendas cosas, se meten en las colas, llenan, van y además ponen unas piedras, unos mecates ahí, y ese lugar no se puede ocupar. Ahí han habido problemas, pleitos, tiros, todas esas cosas. ¿Cómo es posible que respeten tanto a un agricultor de los páramos, de toda esa parte que baja a buscar gasolina o gasoil, no puede echarle la razón que las cosas, cada vez la hortaliza y las cosas cuestan más? ¿Por qué? Por favor, mira, yo soy tachirense. Yo cuando vivía allá, te tocaban la puerta para decirte, mira, el gas, a las 9 de la noche, creo que del martes en la noche, estaba la gente esperando, suplicándole a un tipo que lleva el gas, dándole miles de cosas de que tú vives ahí para que te vendan una bombona de gas. Señores, por favor, este es un país petrolero. Mira, yo veo la hojilla de 9 de la noche, de la vez pasada, con María Alejandra Vega, y es para llorar, y sinceramente para ponerse los pantalones, dale una mano al gobierno, pero que también al gobierno escuche, porque hay demasiados sordos y mucha conveniencia en eso. Escuchen al pueblo, que solamente el pueblo salva al pueblo, señores. Ya es la hora de que nos escuchen, de que todos le metemos la mano al gobierno, estamos con él, lo apoyamos, y si no, no hubiese sacado la votación que todos le dieron. Merecemos ser escuchados en todo sentido, y más respeto. Buenos días, Estadense, muchas gracias por todo, un abrazo a todos. Un abrazo grande, querida Teresa. Fíjense, estábamos hablando de, a ver, porque hicieron un análisis sobre la reconversión, lo que afecta el retraso, el posponer la reconversión. Trabajo bien interesante, lo estoy buscando, pero de verdad que bueno, no lo consigue y estamos ya en los últimos minutos del programa, ¿no? Pero bueno, hablemos de otras cosas. El presidente, trataré de buscar esa información y bueno, y transportistas mediante, entorno mediante, actividades mediante, pues mañana pudiéramos comentarlas, ¿no? El presidente Maduro se reunió con los directivos de los medios, quienes ratificaron un compromiso con el fomento de la paz. Caramba, si necesitamos paz, pero que haya paz también tiene que haber justicia. Presidentes y directores de medios de comunicación públicos y privados del país reafirmaron este martes su compromiso con la creación de un clima de paz, convivencia y desarrollo en Venezuela, que desde el 2013 enfrenta maniobras políticas y económicas para quebrar el orden interno del país. El fomento de valores para la coexistencia se expresó en un encuentro sostenido por representantes de medios con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Allí el presidente de la televisora venezolana Social, Winston Vallenilla, llamó a los directivos de los medios de comunicación del país a mantener los esfuerzos por impulsar la imagen positiva del país y remoralizar al pueblo venezolano. Venezuela es el mejor país del mundo, y si Venezuela no está pasando por el mejor momento es porque alguno de nosotros no está haciendo lo que le corresponde, manifestó Vallenilla, quien criticó que la hegemonía mediática promueva una satanización de la realidad venezolana y contra el gobierno nacional. Es muy fácil criticar, pero ¿qué hacemos nosotros?, preguntó Vallenilla, quien llamó a entender el valor que todos los actores de la vida nacional tienen en la recuperación de Venezuela. Destacó que los venezolanos se han convertido en los reyes de la democracia al participar en 4 procesos electorales en menos de 10 meses. Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017, los comicios de gobernadores en octubre, las municipales en diciembre y las presidenciales y consejos legislativos el pasado 20 de mayo. En el encuentro también intervino Patricia Villegas, presidenta de Telesur, quien llamó también a reflexionar el rol que juegan los medios de comunicación en la construcción y fomento de un clima de paz. Eliu Ramos, representante de la Cámara de Radio de Venezuela, ratificó el compromiso de la organización con la paz y la sana convivencia del país. El compromiso de la radiodifusión privada también es por la paz, recalcó Ramos, quien comunicó al presidente que los radiodifusores del país están dispuestos a continuar difundiendo y promoviendo la sana convivencia a través de micros, tal y como lo hicieron en los años 2014 y 2016, cuando fueron cedidos más de 10.000 espacios para difundir micros por la paz. Indicó que el aporte que puedan hacer las radios por la paz del país también debe ir acompañado por un reforzamiento de las políticas del Estado con respecto a la seguridad ciudadana, alimentaria y económica, elementos de los que depende la paz social, por supuesto. En lo económico, Ramos acotó que están dispuestos a sumarse de manera inmediata a la agenda económica bolivariana y en ese sentido recordó al presidente la necesidad de que sean aprobadas nuevas concesiones del espacio radioeléctrico, hecho que traerá mayor inversión en el sector y ayudará a proteger a más de 4.000 fuentes de empleos de periodistas, productores, locutores y demás trabajadores de esta área. Bueno, estamos hablando del espectro para radios privadas, es lo que está pidiendo él, no para radios comunitarias. Bueno, son las 8:52 y ya llegó el momento de despedirnos. Esperemos ya mañana. Ya hoy el día se irá enderezando. Tengo fe que así será y mañana será otro día y será un día extraordinario. Gracias por su compañía, insisto, gracias por su comprensión y vamos a salir adelante, claro que sí. Y bueno, nos vamos con otro tema. Vamos a despedir el programa con un tema de Adrenalina Caribe que a mí me trae muy gratos recuerdos, ¿no? Estaba en pleno apogeo, estamos hablando de 1986. Mi hermana mayor, se graduaba de ingeniero civil, ¿no? Entonces, bueno, imagínate tú, la primera hija que se le graduaba a don Antonio García. Y bueno, ese hombre mi papá estaba vuelto loco. Y le hizo tremenda fiesta a mi hermana. Y realmente nos amanecimos, o sea, fue un fiestón. Imagínense ustedes que hasta uno de los invitados, uno de los graduandos, terminó bebiendo vino en los zapatos de tacón de mi segunda hermana, ¿no? Eso el programa fue, pero lo que fue la pachanga. Pues resulta que, bueno, estos muchachos están emocionados porque se habían graduado, pues paramos todos en la sala de festejos a mi casa a las 6:00 a.m. Yo estaba chama, yo estaba adolescente, estaba como que casi saliendo de la niñez. Obviamente tenía sueño, mucho sueño, ya era las 7:00 a.m. y quería dormir. Y no me dejaron dormir porque en medio de la rasca que tenían aquella mañana, repetían una canción, determinada canción, una y otra vez. ¿Ustedes saben cuando los borrachos se pegan con una canción que la repiten y la repiten y la repiten? Bueno, resulta que esa canción se trata, Yo sin ti no valgo nada. Y cada vez que lo escucho, no puedo evitar acordarme de la grabación de mi hermana y de esa situación que, aunque en su momento estaba brava porque yo quería dormir, por encima todo volumen, representó un momento muy bonito en la vida de mi familia. Así que nos despedimos. Hasta mañana. Los estuvimos acompañando en la mañana de hoy a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles

quien además de jugarlo, fabricaba los palos y escribió tres importantes libros sobre el garrote venezolano. Escuchemos su testimonio. Ya yo no estoy jugando ni estoy tallando, tengo casi 80 años. Yo empecé, conocí el juego de palos y me dediqué a escribí un libro en el 84 llamado Juego de Garrote Larense. Escribí otro en el 90 que era El Garrote en Nuestras Letras, lo hice en coautoría con Irene Serpa. Y luego escribí en el 96 una bibliohemerografía del juego de garrote como para los estudiosos, para que sirva de análisis. Y fundé aquí el patio de garrote Clarencio Flores, aprendí el juego con el viejo Mercedes Pérez. Entonces, como me gustaba tanto, empecé a decorar a los palos y tal, primero con algunos dibujos, le ponía dibujos con tinta china y le ponía selladores, y lo tuve como 30 años haciendo bastones y garrotes, viviendo de eso, ¿no? Y además aprendieron varias gente, casi todos jugadores de aquí, ¿no? Pues hoy en día hay gente que talla, hay gente que hace bastones y no, pues los venezolanos son muy buenos, ¿no? Y son de madera escogida, madera dura, madera que son las utilizadas para la pelea de palo. Esos hombres están como transportados a otro mundo. Cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando soplan la carne tan de cerquita que da grima. En fin, cuando uno llega a imaginarse si será que los palos tienen vida y se mueven solos, como si en vez de ser dos hombres jugando palos, fueran dos palos jugando hombres, o como si esos hombres respiraran por los garrotes. ¡Son momentos sagrados! El juego de garrote venezolano se diferencia del conocido baile de la batalla del Tamunangue al no colocarle música o algo alusivo a la religión. Posee un valor cultural que forma parte de nuestra venezolanidad. Somos identidad. Somos la ciudad. La revolución bolivariana, iniciada en 1999 por Hugo Chávez Frías, ha tenido como eje principal la protección y reivindicación de los derechos sociales de los venezolanos. En esa línea, los adultos mayores también han tenido un rol protagónico en el proceso de transformación social. Uno de los logros de la política de gobierno nacional para los abuelos y abuelas del país es la atención preferencial que se ve reflejada, por ejemplo, cuando acuden a las instituciones bancarias o en los sistemas de transporte público como el metro y el metrobús, que cuentan con un área de puestos demarcados solo para el uso de las personas de la tercera edad. La pensión está homologada al salario mínimo y cuenta además con una compensación extra creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para contrarrestar la guerra económica, y con cada aumento salarial la pensión también aumenta. Cada 29 de mayo se celebra en Venezuela el Día Nacional del Adulto Mayor para reconocer a este importante sector. Por resolución de la Organización de las Naciones Unidas adoptada en 1990, en la mayoría de los países se conmemora el Día Internacional del Adulto Mayor el 1 de octubre. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Los candidatos presidenciales por el Centro Democrático, Iván Duque, y por Colombia Humana, Gustavo Petro, irán a una segunda vuelta electoral el próximo 17 de junio, tras no conseguir la cantidad de votos requeridos, la mitad más uno, para ganar la primera jornada. Para los comicios de este 27 de mayo fueron convocados unos 37.227.267 colombianos y cerca de 819.398 en el exterior. El próximo presidente de Colombia asumirá el 7 de agosto de este año para el periodo 2018-2022. Se trató de los primeros comicios presidenciales en más de 50 años sin el trasfondo de conflicto armado, tras la firma de los acuerdos de paz en el 2016. Sin embargo, las elecciones se dieron en un marco de creciente violencia y presencia paramilitar en zonas rurales, el asesinato de casi 300 campesinos y líderes sociales en los últimos dos años y la denuncia de falta de garantías electorales. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se juramentó este jueves 24 de mayo ante la Asamblea Nacional Constituyente, tras ganar las elecciones del pasado 20 de mayo con más de 6 millones de votos. Durante su discurso, el presidente Nicolás Maduro explicó las 6 líneas de acción para trabajar en este nuevo mandato hasta el 2025. Primera línea, el diálogo y la pacificación de Venezuela. Vamos a un proceso de diálogo y de pacificación. Le he presentado a la Comisión de la Verdad, Justicia, Perdón, Reunificación de la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas, las conspiraciones, hasta el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política, y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional. Aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos. Yo espero que todos los sectores involucrados en la violencia política del 2014, del 2015, del 2016 y 2017 saquen lecciones del proceso histórico y se vayan a las calles aquellos que cometieron delitos violentos contra la cosa pública y contra la paz del país, se vayan a las calles a hacer política. Quiero una política de pacificación, de reencuentro, de reunificación y reconciliación de Venezuela. Creo en la paz del país. Necesitamos la reconciliación. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Minutos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Golpe, golpe trancao para el negro candelario que ahora anda enamorado. Golpe, golpe trancao para el negro candelario. Se levantó una muñeca de ostras, dos castillos. 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. 18 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM se une al duelo por el asesinato del cantautor venezolano Evio Dimarzo, compositor e intérprete, quien hizo vida artística en los años 80 con su banda Adrenalina Caribe, con canciones como ¿De dónde viene tu nombre? Se ganó un espacio entre los grandes de la música venezolana. 21 personas resultaron detenidas, 3 electrocutadas y 2 abatidas por hacer armas contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue el resultado de una operación de seguridad de los cuerpos de inteligencia de la nación al enfrentar diversos intentos de sabotaje registrados en 5 estados del país contra el sistema eléctrico nacional durante el pasado fin de semana. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, durante un contacto telefónico con la noticia de Venezolana de Televisión. Y destacó que en las acciones recuperaron 5,1 toneladas de material estratégico que había sido robado en diversas subestaciones y tanquillas del país. Finalmente, Mota Domínguez recordó que el corte, hurto o robo de cables, además de ser un delito, es un modo de afectar los derechos humanos de los venezolanos al dañar el sistema eléctrico nacional. La primera causa de fallas es producto del hurto de cables, señaló el ministro. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compartió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter el siguiente mensaje para el pueblo venezolano. Ustedes decidieron, votaron por un nuevo comienzo, y es por esa confianza que depositaron en mí que dedicaré todos mis días a trabajar por la prosperidad, la estabilidad y la paz. Sé que juntos todo es posible. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. La presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba en la que se evaluó el proceso de reparación y atención. El encuentro se realizó en la sede administrativa de la instancia plenipotenciaria Casa Amarilla, ubicada en el casco histórico de Caracas. Allí estuvieron presentes el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Daboe, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y representantes de la Fiscalía. Durante esta reunión se escucharon además las recomendaciones en favor de las víctimas directas de la violencia política y de familiares en atención del llamado realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la necesidad de avanzar hacia el diálogo, la paz, reconciliación y el reencuentro nacional, señala la ANC en una nota de prensa. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

96.3 FM. Somos música. Somos cultura. República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se juramentó este jueves 24 de mayo ante la Asamblea Nacional Constituyente, tras ganar las elecciones del pasado 20 de mayo con más de 6 millones de votos. Durante su discurso, el presidente Nicolás Maduro explicó las 6 líneas de acción para trabajar en este nuevo mandato hasta el 2025. En quinto lugar, la defensa de Venezuela frente a los ataques del imperialismo. La defensa de las instituciones. En los últimos dos meses hemos enfrentado conspiraciones y tenemos capturados a los conspiradores debidamente convictos y confesos. Han confesado toda su trama para intentar evitar las elecciones del 20 de mayo. Han confesado quién los financiaba. Una alianza de la embajada gringa en Venezuela con el gobierno de Colombia, financiando conspiraciones para violencia militar y así, creían ellos, tratar de evitar las elecciones democráticas y la elección del pueblo. Y llamo a la defensa de Venezuela por parte de todos los que se sientan patriotas, a las agresiones que hemos conocido se suman las últimas sanciones del gobierno de los Estados Unidos. A mí no me intimidan, no me intimidan bajo ningún aspecto. Las vamos a enfrentar, pero no puedo aquí engañar a nadie. Nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar. No tengan ninguna duda, queridos compatriotas que me escuchan. Las sanciones de Mr. Trump serán anuladas y derrotadas, más temprano que tarde, con el trabajo, con nuestro sacrificio y con nuestra lucha. Así será. Amén, así será. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una también. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. ¿La sala de libros qué? De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales. Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! Todo lo que necesitas saber sobre el acontecer nacional e internacional con María Gabriela González y Amaranto Vargas a través de Moral al Hombro, los lunes y jueves a las 7 de la mañana. Moral al Hombro, a los que nos echamos soluciones y cuestas y seguimos mirando. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. En la autopista Francisco Fajardo, y este que no se aparta, para yo pasarme al otro canal, no hombre. ¡Quítate, mijito! ¡La autopista no es para ti solo! Pasa por arriba, pues, está crazy. Paciencia, mi gente, hay cola. Los dos están en la misma autopista, pasando la misma roncha. Tienes razón, mano. Señora, feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Los venezolanos somos gente de paz, amor y lealtad. Somos conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este lunes la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2018, con la participación de las autoridades regionales y municipales, en la que se concretó una agenda de trabajo sobre la gestión social y económica durante el periodo 2019-2025. Como parte de la nueva etapa de transformación y reimpulso de la economía que se ha propuesto el gobierno revolucionario, será relanzada para combatir las mafias que atenten contra la economía del país y se encargará de guiar la reestructuración de todos los mercados municipales. En ese sentido, anunció la creación de un centro de mando nacional para los mercados municipales dirigido desde el Consejo Federal de Gobierno en conjunto con el gobierno nacional. Precisó además que con esta medida se intensificará la lucha contra los machaqueros que venden productos en las esquinas, hasta empresarios que esconden alimentos o especulan con ellos, que se han desatado en el año 2018 como venganza contra el pueblo ante el llamado a las elecciones presidenciales y su realización. Venezuela es una tierra fértil para las ideas republicanas, para las ideas independentistas y para la acción libertaria, para lo libre, lo independiente, lo soberano. Y aquí estamos, las autoridades legítimas reunidas, como manda la Constitución, en Consejo Federal de Gobierno para atender los problemas de nuestro pueblo, para gobernar de manera colectiva, de manera democrática, de manera dialogante. Quiero decirlo aquí y en todos los territorios que podamos nosotros, difundir la verdad de Venezuela, defender la verdad de Venezuela. Aquí hay un pueblo libre, aquí hay autoridades legítimas. Venezuela tiene una constitución, tiene una democracia, tiene una república sólida y continuaremos en ese camino. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, realizará su cuarto congreso el próximo 28 de julio. Así lo anunció el primer vicepresidente de esta organización política, Diosdado Cabello. A partir del 28 de julio debemos estar nosotros arrancando el cuarto congreso de nuestro partido, Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que corresponde según los estatutos del partido, en este año 2018. Y lo vamos a hacer el 28 de julio en reconocimiento y homenaje a nuestro querido comandante Hugo Chávez. Es la fecha de su cumpleaños. El año pasado, el último congreso también se hizo por esa fecha. Estuvimos debatiendo casi hasta octubre, casi septiembre, debatiendo todos los puntos. Se generó un documento, esperamos que ahora vuelva a ocurrir, que haya una gran participación en la elección de los delegados, en las discusiones del debate, en la incorporación del partido en áreas donde hasta ahora no se ha incorporado. Destacó que para este congreso se le extenderá la invitación a partidos políticos de otras naciones. Cursarle invitaciones a nuestros amigos de los distintos partidos, amigos en el mundo, para que asistan desde China, desde Rusia, Nicaragua, Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia, todos los países del mundo que nos puedan acompañar y sus partidos, los estaremos invitando a este congreso. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura.

y 58 minutos. ¿Sabes lo que es la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer? Es la instancia jurídica del Instituto Nacional de la Mujer que apoya y asiste a las mujeres en la defensa de sus derechos. Representando a la mujer ante las instancias judiciales y extrajudiciales, investigando y elaborando anteproyectos de leyes que contribuyan a un pleno ejercicio de sus capacidades y a un pleno ejercicio de su ciudadanía, de los deberes y derechos en la familia, proponiendo reformas a las leyes vigentes que discriminan a la mujer, proponiendo medidas positivas que permitan una real y efectiva conducta social de no discriminación, como lo consagra el artículo 21 ordinal segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apoyando a las mujeres en sus denuncias contra la violencia, orientándolas para que reclamen sus derechos en las instancias respectivas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Para el periodista y analista político español Ignacio Ramonet, las elecciones presidenciales y de consejos legislativos desarrolladas en Venezuela el pasado 20 de mayo se desarrollaron de manera libre, transparente, democrática y en paz. Creo que hay varias lecciones que sacar muy rápidamente. Primero, el 20 de mayo, una serie de victorias, yo diría. La primera es que las elecciones tuvieron lugar a pesar de las amenazas, a pesar de las presiones, a pesar de las sanciones. El presidente mantuvo esa fecha, que además era una fecha negociada con la oposición, y las elecciones tuvieron lugar. Segundo, las elecciones se llevaron a cabo, digamos, con total libertad, en el sentido en que hubo una larga campaña, y en esta campaña electoral los partidos que participaban, los cuatro partidos principales que participaban, pudieron recorrer el país, hacer sus concentraciones y difundir sus ideas sin ningún tipo de trabas, en perfecta libertad. Y tercera constatación, el día de las elecciones todo transcurrió con la mayor calma, con la mayor tranquilidad, con la mayor normalidad, en paz, que es una palabra muy importante en el contexto no solo venezolano, sino latinoamericano. De igual modo, Ramonet alegó que las consideraciones expuestas son fundamentales si se comparan con lo que ocurre en países vecinos que están por realizar procesos electorales y donde los partidos de oposición tienen enormes perturbaciones. Si comparamos a lo que está ocurriendo en otros países vecinos que están en procesos electorales y que están teniendo enormes dificultades, digo, los partidos de oposición o los candidatos o el contexto, en todo caso, está muy perturbado. Pienso en México, donde hay una elección el próximo 1 de julio, donde ya el número de candidatos asesinados se cuenta por decenas y no por centenas. Y también pienso en Colombia, país vecino, donde hay una elección presidencial también el domingo próximo, y donde ahí también el número de asesinados, de candidatos, candidatas asesinados, también se eleva a varias decenas y no centenas. Entonces, comparado a estos dos países, el proceso venezolano ha tenido como características esta: democracia, libertad, tranquilidad y paz. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Pero qué es esto? ¿Qué va a ser, pues? ¿Una fiesta, una rumba? ¿A qué se debe tanta guasa? Aquí se escucha y se celebra la cultura popular. Esto es Guasangueando, todos los martes de 4:30 a 5:30 de la tarde. Por Alba Ciudad, 96.3 FM, porque ser venezolano es la nota. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a todos los venezolanos a no caer en provocaciones emanadas de políticos de ultraderecha, así como sus representantes en la Asamblea Nacional. Atención, hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, patriota, bolivariano y chavista, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones,